Hola. Buenos días, ya tengo lista la esponja para las neuronas. Suavecita. La niñita Gloria de Laura Branigan. Y digo niñita porque sin duda alguna esa Gloria tuvo que haber sido la hija de esta otra Gloria, de la que yo conocí en Acurinca. Muy linda, de verdad. You know, she comes around. The ground. You know, she comes around here. I did the bad midnight. She make me feel so good, you know. She make me feel all right. And her name is G. Hell. Whoa. Hasta aquí estoy oyendo sus gritos que la está cantando, pero en español. Bueno, hagamos karaoke, pues. Vaya, vaya, vaya, y aquí me están rogando que la ponga. ¿Y con quién la voy a poner? Con Parchís. ¿Con Parchís? No me diga que usted era de las que iban a cantarles cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. De los chicos. De la época. Sí, eran de los chicos, de los chamos. ¿Quiénes más estaban en esa época? El Parchís, también estaba el Menudo. Sí. De esa época. Vaya, pues ahí se... De 50. Ahí se los vamos a poner. Gracias. Va, pues. Esa es la siguiente. Pero qué fea me salió esta versión, porque en primer lugar se oye solo en un canal, uno. Y en segundo lugar sale con zumbido. Vamos a ver si aquí la encuentro mejor. Así, ya ve. La agujita está picando en right y left. Y no hay humming, humming. Gloria, faltas en el aire, falta tu presencia, cálida inocencia, faltas en mi boca, que sin querer te nombra, escribiré mi historia, con la palabra gloria. La verdad y la mentira. Estos no cantaban, estos leían el texto. Gloria, Gloria, yo te quiero mucho. Gloria, estoy desesperado. Gloria, me caes tú muy mal. Daba lo mismo, ¿eh? Aventura de mi mente. Feeling zero whatsoever. Casi, casi como estos. Ah, no, no, no, no, estos, no estos. A ver, ¿dónde están? Aló, aló, aló. ¿Qué tal, cómo le va? Bien, gracias a Dios, ¿usted? Bien, bien, bien. Aquí oyendo a estos. ¿Puedo hacer como una cancioncita? ¿Cuál canción quiere que le ponga? Quiero... No... Nada de nada de Edith Piaf. Nada de nada. ¿Sí? No, yo creo que usted no me está pidiendo nada de nada, sino me está pidiendo la de nada que lamentar. ¿Sí? No, Rihanna, ve algo. Ah, cabal, así, la Rihanna, Rihanna, Rihanna, Rihanna, Rihanna, ya se la voy a poner. ¿Ah? Vaya pues. Otros que leían los textos. Cuando pienses que el amor se ha olvidado de que estás ahí, vuela, vuela con tu imaginación. Si no puedes ser feliz, no te rindas, puedes. Sonaba bonito, sonaba bonito. Naturalmente que no tan llena como la original de Desireless. Voyage, voyage. No me digan que no. Au-dessus des vieux volcans, glisse tes ailes sous le tapis du vent. Voyage, voyage, éternellement. Au-dessus des capitales. voyage, voyage. Allez, allez. A la moto. Ay, lo que son los recuerdos, lo que son las neuronas. Un estímulo lleva a otra cosa. Ya pusimos a Magneto, ya pusimos a Parchís. Se ha emocionado una señora y me dijo, mire, mire, mire. Quiero acordarme de la época en que yo acompañaba a mi hija al cine y a verlos y a hacerlos. ¡Ah! Y estaba hablando de Menudo. Súbete a mi moto, to, to, to, to. Paso día y noche corriendo por ti. En mi moto doy mis vueltas a tu casa buscando ser feliz. Y hago mis piruetas por llamar tu atención. Y de ruido los vecinos y tu padre ya lo pueden vivir. Digo, pues, estímulos musicales y ya empiezan las neuronas a vibrar. Mira, Sergio, poneme una de Menudo. Me voy a acordar de la época en que estaba enamorado y la novia me obligó prácticamente a ir a ver a Menudo. Yo, un rockero, tuve que ir con cachucha y con lentes negros al Cuscatlán, me dijeron. Otro me contó que tenía parcial en la UCA y dijo, bueno, como la novia le pidió que le acompañara, pues tuvo que diferirlo. No le tengas miedo, rompe la rutina. Hoy es un buen día y lo tienes que aprovechar. Rompe la baraja, pon tu bus en marcha, llama a tus amigos, ellos sí te comprenderán. Amigos, ellos sí te comprenderán. Cámbiale, cámbiale, cámbiale las pilas a tu radio y verás que todo, todo va mucho mejor. Y si mal no recuerdo, este siguiente grupo vino a El Salvador, estuvo en el gimnasio, creo que eran ellos, porque todos se parecían, no sé si eran estos o Garibaldi. Yo estaba ahí al lado del presidente Calderón Sola, entonces salieron a visitar, a saludarlo, y pues yo me la calé porque también a mí me saludaron de besito en el cachete y todo. El timbiriche. Te gusta ir con unos y con otros y pasas de mí. Yo creo que era Garibaldi. Te olvidas de mí, te la armas bien. Con todos menos conmigo. Porque si no siento que este me haya dado besito. Tus ojos son dos verdes bofetadas. Este tampoco. Si los miro yo, me gritan que no. Y andas por ahí con todos menos conmigo. Te gusta reír delante de mí. Sigues en tu papel. Yo sé que dentro de ti esa clase de amor no echa raíz y te sale mal con todos menos conmigo. No me llames jamás ni por error, no te pongas así que llorar no te va. Vuelve a tu soledad con todos menos conmigo. delante de mí. Sigues en tu papel de sirena feliz y pierdes el control. Con todos menos conmigo. Hay salados que por más que hacen gracias y gracias y gracias, caen mal y entonces no les tiran chibola y lo hacen, pierden el control, la cabeza y todo, con todos menos conmigo. Definitivamente ya me di cuenta que no fue Timbiriche lo del visito, sino fueron los de Garibaldi, las de Garibaldi. Ayer, era un grandote Schwarzenegger. Ay, pobrecito. Yo, de Alfeñique. Allá en el Tunco. Será. 1, 2, 3, 4. Estaba solo y tranquilo en la playa, cuando de pronto yo la vi pasar. Era una chica de curvas tan grandes, que de una vez no la pude aparcar. 1, 2, 3, qué pedazo de mujer. Era un bikini a lunares amarillo diminuto, con gusto que todo te para ir a avanzarla y su bikini se hundió en el mar. Quise seguirla y en ese momento me acordé que no sabía nadar. 1, 2, 3, anímate de una vez. Era un bikini a lunares amarillo diminuto, con gusto que todo te acaba de dar. Era un bikini a lunares amarillo diminuto, con gusto que nadie podía ignorar. Yo no podía esperarla en la orilla y me mandé decidido a la mar. Me dio un calambre que casi me ahogó y el guardavidas me vino a sacar. Y al reaccionar ella estaba a mi lado, entonces pude invitarla a bailar. Se sonrió y me dijo: no puedo, acá mi novio se lo va a explicar. 1, 2, 3, ¿qué esperas para correr? Era un forzudo, corpulento, tipo Rambo Schwarzenegger, el muchacho que estaba con ella en el mar. Forzudo, corpulento, tipo Rambo Schwarzenegger, es el tipo que nunca podré. ¡Gracias! triste, triste la historia de un alfeñique que se enamoró de una sirena y cuando le estaba haciendo la corte se dio cuenta que el dueño tenía y era un forzudo, duro de matar, musculoso, Schwarzenegger y todo. Bueno, basta ya de desvaríos, vamos a poner unos mensajes y pongámonos serios con la música. ¿Sabía usted que Impresa Repuestos tiene más de 60 años? ¿Que es una compañía que ha ganado los premios más importantes de la industria automotriz? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es una empresa regional con presencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua? ¿Sabía que Impresa Repuestos es importador directo de las fábricas de repuestos de equipo original y que distribuye directamente al consumidor? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es parte importante de nuestra historia? Impresa Repuestos, las mejores marcas a los mejores precios. Con Despensa Familiar logremos juntas el 2018 con precio bajo siempre. Frijol La Chula, 40 onzas a 1.25. Café Mosún, 40 sobres a 2.25. Despensa Familiar, precio bajo siempre. ¡Aló! Oscarito, ¿cómo estás, hijo? Muy bien, mami. Te cuento que recibí la remesa y ya me compré los tacos que quería. Hoy soy un gran goleador. Eso me alegra, mi campeón. Recuerda que puedes recibir tus remesas familiares MoneyGram fácil y seguro en las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del sistema FedeCrédito. A la vuelta de la esquina. Estamos donde tú debes estar. Llama al 2221-3333. Sistema FedeCrédito. Queremos darte una mano. Tengo 22 años. Terminé mis estudios con excelentes notas, pero no encuentro ninguna oportunidad para trabajar, para ayudar a mis papás o para quedarme en el país. Uno se gradúa para nada, solo para morirse de hambre con un título en la mano. Esto tiene que cambiar. Los diputados de Arena lucharán por impulsar leyes que nos brinden soluciones al problema del trabajo. Ley del empleo joven, del empleo regional, de estímulo al emprendedor y muchas más. El Salvador es un gran país, pero con trabajos puede ser más. Arena, nuestra propuesta es que El Salvador sea más. Toma AMP365 porque los sueños se cumplen si estás despierto. Te lo dice NICK. Nicky, Nicky, Nicky, ya. Con AMP365 tienes energía para cada día a solo 80 centavos. AMP365, porque los sueños se cumplen si estás despierto. En Vox FM te acompañas de Sergio Gallardo en 1900 ayer. Tocamos tu música, tocamos tu mente. Vox FM 94.5. Increíble cómo vuela el tiempo, ya hoy es febrero 4, la fecha. Dentro de un mes, creo yo, en marzo 4 será el día de las elecciones y también ese día se estará haciendo la entrega del premio de la Academia Oscar. ¡Ajá! Ya empiezan a llegar a los cines las nominadas. Bueno, ayer vi una que tiene que ver con un incidente de patinaje. Que un atentado que terminó con la carrera de la heroína, entre comillas, que le da el título a la película esta, que tiene dos nominaciones para el Oscar, una de ellas por la actuación de esta niña Margot Robbie. Muy bien. Naturalmente que para ambientarla trae mucha música y luego... Luego la localiza uno, dice, ve, Chicago, en la banda sonora de la película Yo, Tonya. 25 o 6 para 4. O sea, 25 o 26 para que den las 4 de la mañana. Waiting for the break of day. Searching for some. We'll be right back. Chicago y 25, 6 para 4, una de las canciones que forma parte de la banda sonora de la película I, Tonya, Yo, Tonya, basada en la vida de una patinadora olímpica, talentosísima, pero por una su relación así de codependencia, perdió todo aquello por lo que había luchado. Y esa película está nominada para 2 Oscar de la Academia, que serán entregados el próximo 4, creo que es 4 de marzo. Sí, bueno. El pasado 2 me enteré a través de CBS que Dennis Edwards, uno de los vocalistas del grupo Temptations, había muerto. 74 años, murió en Chicago y justo un día antes de cumplir años, murió a los 74 años y picote. ¿Aló? No sé, va a disculpar ahí. Hágame sonreír ahí, por favor. ¿Al que le haga qué? Hágame sonreír, Chicago. Tranquilo, ya le puse uno, no sea goloso. Déjeme que complazca a otros. Si me queda chance, se la pongo. Vaya, don viejo Moyo, cuídese. Va, ya quedamos. Bueno, entonces este grupo, los Temptations, llegó al Salón de la Fama del Rock and Roll en el año 1989. Dennis Edwards, de los Temptations, en paz descanse, un día antes de cumplir 75. Fueron de los pilares de la fábrica Motown, junto con las Supremes. poniendo una de las canciones que grabó Dennis Edwards con el grupo Temptations. Dennis Edwards se murió el pasado 2, un día antes de su cumpleaños. Y estos Temptations, pues, además de estar en el Salón de la Fama, hace 5 años, en la entrega de los Grammy, en 2013, recibieron un premio de la Academia de Grabaciones de los Estados Unidos por Lifetime Achievements, por los logros a lo largo de su carrera, contribuyendo grandemente al campo de la música y sus grabaciones. Los Temptations. Las canciones más dulces que cantaron los Temptations, original de Smokey Robinson, My Girl, I Got Sunshine. Y estos Temptations, pues, veían en su bola de cristal desde 1970 que el mundo andaba al revés. Ay, violencia, malas notas en los estudios, deficiencia en la educación. People moving up, people moving in. Why? Because of the color of the skin. Run, run, run, run, but you sure can't hide. And I, boy, and I, a tooth for a tooth. Vote for me and I'll set you free. Rap on, brother. Well, the only person talking about love and brother is the preacher. And it seems nobody's interested in learning but the teacher. Segregation, determination, demonstration, integration, aggravation, humiliation, obligation to my nation. In the sky, cities aflame in the summertime. No. revolution got control of sound. So shooting rockets to the moon, kids going up to zoom. Politicians say more taxes will solve everything. And the band played on. Rising past the Beatles, new records of gas. And the only safe place to live is on an Indian reservation. And the band played on. Eve of destruction, tax deduction. City inspectors, bill collectors, hard core Indian man, population on the rise. Suicide, too many bills, hippies moving to the hills. Bola de confusión. That's what the world is today. Amor. El único que habla de eso, decía la letra, es el pastor y el cura. Y el aprendizaje, pues el único que está interesado en ello es el maestro. Ay, ay, ay. Migración, salud. ¿Qué temas? Eso. Una bola de confusión. Bueno, y decía al comienzo que los Temptations, que sufrieron la pérdida de uno de sus integrantes el pasado 2, Dennis Edwards, era uno de los pilares en la historia de no solo la música del rhythm and blues, sino de la fábrica más importante que hubo en esa rama, la fábrica Motown. Ellos y las Supremes. Que aquí, para cerrarlos, listen, babe, los ponemos juntos. Ain't no mountains high, ain't no valley low, ain't no river wide enough, baby. If you need me, call me, no matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby. Just call my name, I'll be there in a hurry. You don't need to worry, cause baby, there ain't no mountains high. From that day on, I made a vow, I'll be there when you want it, some way, somehow. Cause baby, there ain't no clouds of kinder. Stop, baby. Oh, no. Oh, you're my trouble. I'll be Acabamos de hacerle un pequeño homenaje a la memoria de Dennis Edwards, que se fue el pasado 2 de febrero. Bueno, tenemos más música, tenemos más recuerdos, tenemos más de la esponjita lava neuronas. Ah, y recuerde, 22-23-0172. Ese es nuestro número de contacto, 22-23-0172. En Vox FM te acompañas de Sergio Gallardo en 1900 Ayer. Tocamos tu música, tocamos tu mente. Vox FM 94.5. Toda mi vida he tenido que tomar decisiones. ¿Dónde voy a vivir? ¿Dónde voy a trabajar? ¿En qué voy a gastar? La vida fuera mejor si todo tuviera garantía. Eso es confianza. Y la confianza no tiene repuesto. Impresa Repuestos. La vida sería más divertida si pudiera pasar tiempo disfrutando de mis decisiones que preocupándome por ellas. La vida fuera mejor si todo tuviera garantía. Eso es confianza. Y la confianza no tiene repuesto. Impresa Repuestos. A mi papá lo atropellaron 2 veces, una en la calle y la otra en el hospital. Al llegar lo tiraron en el suelo porque no había camillas. Lo dejaron gritar de dolor por falta de medicamentos y le dejaron una operación urgente para dentro de 7 meses. Que ya no atropellen nuestra salud. Esto tiene que cambiar. Los diputados de Arena impulsarán leyes que ayuden a los trabajadores de la salud a hacer mejor su trabajo para brindarles a los pacientes una atención más rápida, efectiva y humana. El Salvador es un gran país, pero con salud puede ser más. Arena, nuestra propuesta es que El Salvador sea más. En esos instantes nos trasladamos a febrero, 4 de febrero de 1977, cuando salía a la venta un álbum, Rumores, se llamaba, y los críticos drásticos, los hombres de sapiencia de rock and roll, dijeron, no, eso no sirve porque es muy comercial, tan comercial que fue el disco del año, y además de eso llegó a vender cualquier cantidad de copias. Incluso esta melodía sirvió de tema de campaña política del presidente Clinton. Runway, una de las canciones incluidas en el álbum Rumores, que fue publicado un día como hoy en 1977 y el puntero me saltó. Y entonces dije yo que era la canción que había usado el presidente Clinton en su campaña de 1992, y no era Go Your Own Way, sino era esta. Computadora, te estás portando mal conmigo. Don't Stop Thinking About Tomorrow, Fleetwood Mac. If you wake up, don't wanna smile. If it takes febrero 1976, Fleetwood Mac saca su nuevo trabajo, Rumors, que fue criticado. Criticado porque a los sabihondos no les gustó. No les gustó ya que estaban acostumbrados a una Fleetwood Mac mezcla de blues y rock. Y este era diferentísimo porque era pop rock comercial que logró, por lo menos en los Estados Unidos, nada más vender 17 millones de copias de este, que sin duda alguna fue su álbum más exitoso. Bueno, gracias por estar en contacto conmigo, 22230172, y ya que me pidieron esto, ya les voy a contar de lo que me acordé. Con mucha influencia de Bob Marley. Sí, Sting y Police. Du, du, du, ha. Ta, ta. Matthew, sí, conocido como Sting, cantando con su grupo Police, con mucha influencia del Caribe, específicamente de Jamaica. Du, du, du, da, da, da. Y bueno, hablando de Jamaica y de todo eso, pues resulta que el fin de semana pasado se llevó a cabo la entrega número 60 de los premios Grammy, y el show estuvo lleno de estrellas que son de los que van con la música de todos los tiempos, la música que época no tiene, la música y los artistas que nunca pasan de moda. Ahí pudimos ver a U2, vimos también a Elton John, y ya que estábamos hablando de influencia de Bob Marley y de Jamaica, también vimos a Sting, que anduvo ahí promoviendo su nuevo trabajo. Sting no se ha quedado quieto y acaba de sacar un álbum. Tiene nuevo álbum Sting, que lo ha hecho al lado de un rapero simpático que responde al nombre de Shaggy. Y aquí va la mezcla de Sting y Shaggy. I don't drink coffee, I take tea, my dear. I like my toast on one side, and you can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. See me walking down Fifth Avenue, a walking cane here at my side. I take it everywhere I walk. I'm an Englishman in New York. Whoa, I'm a man. I'm a big boy. I'm an Englishman in New York. Whoa, I'm a man. I'm a big boy. I'm an Englishman in New York. Manners make of man. Someone said he's a hero of the day. Takes a man to suffer ignorance and smile. Be yourself, no matter what they say. Whoa, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. Can't wait to give my last name. It's Mr. Lover. Chitabang, chitabang, chitabang. I want to put on 16. Don't make me wait. Don't make me wait. True love, true love, true love you. I want to say, hey. It didn't take me long to fall in love with your mind. I don't even mention the way your body perfectly designed. So fine. I'm judging from your outlook on life. I know this would be more than just one night. I know I'm ready for the next level, and you're telling me you need more time. No crime, come on girl. Don't make me wait. Don't make me wait. True love, true love, true love you. I can't wait, don't fill up your girl. Don't make me wait. Don't make me wait. True love, true love. Whoa, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. I want to say something. Whoa, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm a Jamaican in New York. Whoa, yeah, hey, yeah. Folks, I'm really truly getting down. Whoa, brand new album for me. Soy un inglés en Nueva York. Era una de las canciones que cantó Sting, mezclada con su nuevo sencillo, que se llama Don't Make Me Wait So Long, No Me Hagas Esperar Tanto, combinado con Shaggy, presentado en los Grammy. Aprovecharon para promover su álbum que tiene mucho sabor del Caribe, el álbum que se llama 44 Pleca 876, álbum de Sting con el tal Shaggy. Increíble, increíble. Pelo. Ya son 18 años. Ay, qué lindo. Lo agarraron en el sofá con las manos en la masa y tiene el descaro de decir: mi amor, si no era yo, era un holograma. How could I forget that I had given her an extra fee? All this time she was standing there, she never took her eyes off me. Oh, you bring a woman upstairs to your villa. Just for son of weakness, all of your clean on your pillar. You better watch your back before she turn into a killer. Let's review the situation that you call the pinner. To be a true player, you have to know how to play. If she say a night, convince her, say a day. Never admit to a word where she say. And if she claim a you tell her, baby, no way. But she caught me on the counter. Wasn't me. Saw me banging on the sofa. Wasn't me. I even had her in the shower. Wasn't me. She even caught me on camera. Wasn't me. She saw the marks on my shoulder. Wasn't me. Heard the words that I told her. Wasn't me. Heard the screams getting louder. Wasn't me. She stayed until it was over. Honey came in and she caught me red-handed, creepy with the girl next door. Picture this, we were both butt naked, banging on the bathroom floor. I had tried to keep her from what she was about to see. Why should she believe me when I told her it wasn't me? She knows she not she really not a right for vex. I never used to see her make the trigger low flex. As somebody else to favor you in a the complex. Seeing is believing, so you better change your specs. You know she have a bring a whole heap of things up from the past. All the little evidence you better know for mass. Quick by your hands, no off it talk. But if she back a gun, you know you better run fast. But she caught me on the counter. Wasn't me. Saw me banging on the sofa. En el sofá. I even had her in the shower. Hasta en la ducha. She even caught me on camera. Ah, ya está. Saw the marks on my en cámara para el face. Me. Pero mi amor, no era yo. Wasn't me. Heard the screams getting louder. Wasn't me. Un himno al cinismo. Lindo el Shaggy, que estuvo la semana pasada con Sting promoviendo su nuevo trabajo, aprovechando el Grammy. Y hablando de gente que estuvo en el Grammy, la gente de 1900 ayer, que no podía faltar, de los clásicos, Elton John. días después de anunciar su retiro, apareció en los Grammy Elton John cantando a dúo con Miley Cyrus la canción de la Tiny Dancer. ¿Y qué tal retiro? Miren, me retiro, pero antes voy a hacer gira de 3 años. ¡Bah! Lindo el Elton John. Recuerditos, esta sonaba en éxitos allá por el 76. Comentando sobre los Grammys de la semana pasada, la edición número 60, en donde la música buena, la que nunca pasa de moda, con los artistas que tampoco estuvo bien representada, con Sting, U2 y también con Elton John. Bueno, Gloria Rodríguez, saludos. A ver, Sergio, muy buenos días. Te saludo. Ella forma parte de la Legión Extranjera, pero se ve que hoy anda por acá porque pone: te saludo desde un lugar muy cercano a ti, esperando que esta vez me invites a tomar un guacal de chuco. Ojalá me recuerde cómo mezclar los frijoles. Tenga un buen día. Qué bárbara, claro que se va a acordar. Ya está, como el otro día me escribió alguien preguntándome que venía una su parentela de los Estados Unidos y que quería saber en dónde podría cambiar los dólares que ellos traían de allá a dólares de aquí. ¿Qué tal eso? Jorge Alberto Centeno dice, a ver, buen día, maese. Esa era la excusa, se está acordando de lo que comentábamos cuando vino Menudo, que el montón dijeron, por amor voy, y se pusieron la cachucha y los lentes, y poco faltó para que se pusieran un pañuelo para pasar inadvertidos. Y él dice, esa era la excusa, mi novia me obligó a ir, pero los vieron bailando en el tal concierto de Menudo. Saludos, jajajaja. Muy bien. A ver, que por aquí creo que tengo un par de comentarios más. A ver, démosle clic y sale Mauricio Iraeta. Ajá, también a comer al cantón China, al frijol. Carlota, no, ya no hay, Mauricio, ya no. Y con la novia al parque infantil, ¿ve? Siguen suspirando por el paseo que dimos por la zona del Salvador Histórico la semana pasada. Ir al parque infantil y tomarse una foto paseando en el trencito, o si no, al lado de un gigantesco, ¿se acuerdan ustedes que había un gigantesco zapato y ahí le gustaba a la gente irse a tomar fotos? Miguel Chávez, sí, qué tiempos aquellos, gracias por recordar esos momentos. Vaya, recordamos más momentos dentro de un chiquitito, chiquitito, chiquitito. ¡Démosle! Y al regresar me voy directo al teléfono. A ver qué pasa. ¿Sabía usted que Impresa Repuestos tiene más de 60 años? ¿Que es una compañía que ha ganado los premios más importantes de la industria automotriz? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es una empresa regional con presencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua? ¿Sabía que Impresa Repuestos es importador directo de las fábricas de repuestos de equipo original y que distribuye directamente al consumidor? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es parte importante de nuestra historia? Impresa Repuestos, las mejores marcas a los mejores precios. Bueno, bueno, identifiquemos con la versión del Nil Sedaka y a continuación vamos a ver si llega la llamada de alguien que no quiere hacer cola. Bye. Ya tengo lista la siguiente canción que me solicitaron al 22230172 hace un momento. Sin embargo, acabo de prometer que no va a hacer cola si usted me llama ya. Doy 10 segundos para que marquen. Hoy acabo de ver, a ver. Porque a veces se pone bien tonto el pobre teléfono. Ah, no, está bien. Yo no sé qué sucede, como que entra una interferencia y se llena. Y no están cayendo las llamadas aquí, a saber para dónde las desvían, y se quejan conmigo, mira, mucho hablas vos, y yo es lo que menos hago, hablar, aló, menos ahora que ando disfónico, aló. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aquí estoy? Temprano le pedí una de la Edith Piaf. ¿Temprano me pidió una de quién? De la Edith Piaf. ¡Ay, es cierto! ¡Ay, ay, ay! Ya voy entonces, ya esa la voy a poner, qué barbaridad, se me había chiflado. Lo peor era que hasta apunté, la que me dijo que quería era la de Rihanna, Rihanna. ¿Sí? Vaya pues. Ni le bien c'est payé. J'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin d'eux. Balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Non. Rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, car ma vie. Non, rien, rien, no, je ne regrette rien, nada, nada, nada me arrepiento, ni del bien que he hecho, ni del mal que me han hecho. Edith Piaf, el gorrioncillo francés. Saludos a Claudia Herrera, que nos está escuchando con su familia, desde, en Altavista, desde Altavista. Además de eso, hasta Australia, a Marcelo de G. Tania Ventura, también saludos, y hasta el Perú, a Donald Wendell Béjar. Qué alegre tener tanta gente de la Legión Extranjera. Ay, qué raro, por el momento, trabajo no le han dado a la araña. Hello again, my dear friend. Aquí está el que sí se retira de inmediato por padecimientos. Neil Diamond. Hello again, hello. Just called to say hello. I couldn't sleep at all tonight, and I know it's late, but I couldn't wait. Hello, my friend, hello. Just called to let you know I think about you every night when I'm here alone and you're there at home. Hello. Maybe it's been crazy, and maybe I'm to blame, but I put my heart above my head. We've been through it all, and you love me just the same. When you're not there, I just need to hear hello, my friend, hello. It's good to meet I hear you say hello. Just called to let you know I think about you every night, and I know it's late, but I couldn't wait. Hello. Hola, otra vez, de las obras maestras de Neil Diamond. Las 10 de la mañana con 36 minutos, en este día domingo, no hay domingo sin pupusas, ni sin 1900 ayer. Un saludo hasta la comunidad, creo que se llama El Árbol de Dios. Y de ahí me acaba de llamar Roberto Carlos y me dice, mire, fíjese que Papa Andrés está, yo no sé qué está haciendo, pero algo está haciendo con un arbolito y quería que le pusiera una canción del grupo Scorpius. Scorpius, es lindo. Eso me acuerdo que cuando estos comenzaron haciendo covers. Sí, el grupo Scorpions. Entonces le voy a poner uno de esos covers antes de ponerle yo la que él me pidió. Y esta es una canción muy simpática porque es cover del grupo Sweet. Fox on the Run, que ellos lo hacen en alemán. Y allí se llama Foxy the Hound. La zorrita que va feliz, feliz, feliz. Hey, du wunderschönes Tier, ich komm und helfe dir, bist du mal in Gefahr. Que es cuando dice, corre, corre, rápido y feliz, Foxy Behon, del grupo Scorpion, que me la puse un pedacito para mí, porque la que me pidieron fue esta. Vaya papa, siga usted trabajando en su arbolito. I will. Aquí me están jalando las orejas porque le cambié el nombre al papá. ¿Así la cosa? Sí, no sé bien. ¿Y entonces para quién es papá Nelson? Gómez. Mire, Nelson Gómez, y sáqueme de la duda, ¿qué es lo que le está haciendo al arbolito? Lo está por ahí, lo está regando, lo está mochando ahí. Yo creí que tal vez a él le pasaba lo que me pasa a mí, que yo pongo mi árbol de Navidad, pero lo pongo tan tarde y me gusta tanto que lo gozo y no lo quito. Por ejemplo, ahorita le acabo de poner a mi árbol de Navidad corazoncitos para usarlo para el mes de febrero. Y después lo voy a dejar para el Día de la Madre. ¿Ah? Vaya pues. Ok, ya lo saludamos entonces a papá Nelson, ¿no? Nelson Gómez, bueno, gracias, doctor. Vaya pues. Hasta por el día, doctor Gallardo. Igualmente. Hasta Lourdes Colón. You got me so I don't know what I'm doing. Yeah, you really got me now. You got me so I can't sleep at night. Girl, you really got me now. You got me so I can't sleep at night. Girl, you really got me now. You got me so I can't sleep at night. Really got me. Me agarraste, me tienes de las orejas. Qué bien. Bueno, voy a dar la hora. Faltan 13 minutos para que lleguemos a las 11. Y aquí hay harto movimiento. Porque ya llegaron mis invitados de hoy. Así que ahorita están haciendo gárgaras de jengibre para afinar la voz. Hoy sí que ando algo disfónico porque ayer estuve en el sereno y no me puse mi gorrito de Santo Claus. Así que los de la tercera edad ya tenemos que tener más cuidado cuando nos da el sereno. Además, cuando gritamos, cuando cantamos, cuando... Bueno, ¿para qué les cuento? Faltan 12 para las 11. 12 a las 11. Toda mi vida he tenido que tomar decisiones. ¿Dónde voy a vivir? ¿Dónde voy a trabajar? ¿En qué voy a gastar? La vida fuera mejor si todo tuviera garantía. Eso es confianza. Y la confianza no tiene repuesto. Impresa Repuestos. La vida sería más divertida si pudiera pasar tiempo disfrutando de mis decisiones que preocupándome por ellas. La vida fuera mejor si todo tuviera garantía. Eso es confianza. Y la confianza no tiene repuesto. Impresa Repuestos. $1,900 ayer. $1,900 ayer. ¿Cuándo fue? Se me olvidó, no puede ser. No puede ser, por favor, alguien que me recuerde, la femenina estuvo cumpliendo años. ¿Sí? Fue ayer. ¿Yesterday? Sí. Híjole, fue ayer. Exactamente. La alma mater los estuvo viejito, pero cumpliendo buenos. Años. No, pero los viejitos, pero buenos ya están ahí extintos, porque ahora es otra cosa. Bueno, envío al alma mater, de la que formo parte, soy de la segunda generación, de la voz de la nueva generación. ¿Y hubo generación? Primera y segunda y tercera. Sí. Entre una y media y segunda. Sí, es que hay está la una categoría. La una y media, ajá, cabal. La voz que están escuchando es la de Henry Zabaleta. Bueno, vamos a poner una cancioncita, si es que me la piden ya. Les doy 10 segundos, tienen 10 segundos para comunicarse. Si no, vamos a ver la... ¿Cómo está el teléfono? Va, hoy no lo ha intervenido todavía la inteligencia del Estado. Entonces, yo ya tengo lista la siguiente canción. Si usted no me llama dentro de los próximos 10 segundos, pues se la perdió. 7. Y yo ya tengo 6, lista. 5. Una que... 4. 3, 2, 1. Stop a las llamadas. Y no me llama. Ah. Ahí está. In the nick of time, a hero rose. ¡Aló! ¡Aló, buenos días, Sergio! ¿Qué tal? ¡Ey, muy bien! Aquí escuchándote. Ah, gracias. ¡Ey, acabas de poner You Really Got Me, del grupo que originalmente cantó la canción, pero yo quisiera oír la versión de Van Halen. La versión de Van Halen. La de Ángeles, sí. Va, espérame, voy a ver si la tengo. Oh, debes de tenerla. La debo de tener porque Van Halen es bueno. Es más, cuando la cantaba Dirty Little Rock. Navidad hasta en agosto. ¿Cómo es la cosa? Que mi arbolito de Navidad yo lo quito hasta en agosto. Ah, vaya, porque ¿qué más le pones? Oh, pero no, estamos bien, más o menos la idea es la misma. Porque si más o menos lo pones igual que yo lo pongo con corazoncitos para febrero, para Semana Santa, si cae en marzo, lo pongo morado. Está bien, buena idea. Sí, y luego pues hasta el Día del Padre tiene que durar. Porque, aunque nosotros los padres, yo no sé por qué nos tienen tan devaluados, fíjate. Pero fíjate que para el Día de la Madre es una gran... No dejo que las luces enciendan, yo las prendo. Ah, vaya. No, completa el nacimiento del arbolito. Ah, no, yo quito el nacimiento, yo voy poniendo otras cosas. O sea, es un árbol... Navideño, yo lo dejo navideño todo el año prácticamente. Ah, no, yo lo que tengo es un árbol cambiante. Sí, ya entendí. Ajá. ¿Está en serio? Va, pues, cuídate. Con tu invitado también. Vaya, pues. Girl, you really got me now. You got me so I don't know what I'm doing. Girl, you really got me now. You got me so I can't sleep at night. Don't ever let me be. I only wanna be by your side. Please, don't ever let me be. I only wanna be by your side. Girl, you really got me now. You got me so I don't know what I'm doing, yeah. Oh yeah, you really got me now. Got me so I can't sleep at night. You really got me. You really got me. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con tan bonito que estaba? Tan chulo que estaba. Espérenme. Aquí ha pasado algo. No es posible que al pobre Eddie Van Halen lo vamos a dejar a la mitad. A la mitad sin D al final. Qué lindo, aquí están tomando selfies y no me toman en cuenta. Puchica, me están ninguneando. Muy bien. Y gracias, ustedes son muy amables por la asesoría que me están dando siempre, siempre. Hoy no ha habido caso para la araña, pero uno de los ayudantes de la araña me habló y me dijo, mira, el 3 de febrero fue una fecha fatal. En 1959, la música murió. Y esta fue la forma como se anunció en radio que la música había muerto. Ahí va. We interrupt this program for a special news bulletin. Three young singers who soared to the heights of show business on the current rock and roll craze were killed today in the crash of a light plane in an Iowa snow flurry. The singers were identified as Richie Valens, 17, Buddy Holly, 22, and J.P. Richardson, known professionally as the Big Bopper. The aircraft chartered from the Dwyer Flying Service crashed near Mason City, ironically the setting for the prominent musical The Music Man. The pilot, Roger Peterson of Clear Lake, Iowa, was also killed. The three singers had appeared at the Surf Ballroom in Clear Lake, Iowa last night and were on their way to Fargo, North Dakota. Their small chartered plane crashed in a lonely farmyard about 15 miles northwest of Mason City. Cause of the crash was due to inclement weather conditions. Details upcoming from Action Central News. Y ahí estaba el efecto del teletipo el día que la música murió. ¿Cuándo murió el Big Bopper? ¿Cuándo murió Buddy Holly? Y Richie Valens. Hold me close and tell me how you feel. Tell me love is real. Of love you whisper soft and true, darling, I love you. Mm-hmm. you say the words I want to hear. Darling, when you're near. Words of love you whisper soft and true. Darling, I love you. Sí, en realidad, aquí ya me están preguntando que si de verdad murió la música ese día. No, la música no murió ese día, porque la música todavía continúa. Lo que pasó fue que la música murió precisamente para ese muchacho, que en esa época el muchacho era canillita, vaya. Él era un muchacho que estaba estudiando high school, ¿no? Porque no estaba estudiando secundaria. La secundaria la estudiamos aquí. Allá se estudia high school. Y entonces él, para tener sus chirilicas, para comprar sus cositas, trabajaba como vocero, no, como canillita. Y entonces iba a tirar los diarios a la puerta de la gente, y se puso tristísimo cuando el diario llevaba la noticia de la muerte de Richie Valens, que en la canción que hizo de Don McLean decía el día que la música murió. ¿Aló? Por eso, ¿cómo? Espérame que no bastante. Te... ¿Cómo? Conoce bastante. No, pues sí, de eso vivo. Pues sí. ¿O no? Va, ya te conté entonces. Gracias. Vaya pues, ¿cómo no? Ahora lo que tengo que hacer rápidamente es poner comerciales, porque... No podemos, ya les estoy robando tiempo, un minuto. 900 ayer. 2 minutos, las 11:02. Vaya. ¿Sabía usted que Impresa Repuestos tiene más de 60 años? ¿Que es una compañía que ha ganado los premios más importantes de la industria automotriz? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es una empresa regional con presencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua? ¿Sabía que Impresa Repuestos es importador directo de las fábricas de repuestos de equipo original y que distribuye directamente al consumidor? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es parte importante de nuestra historia? Impresa Repuestos, las mejores marcas a los mejores precios. En Walmart encuentras lo que necesitas para iniciar este 2018 con todo. Leche Lala entera o semidestremada, litro 4x3.99. Arroz 5 estrellas, 5 libras, 2 pack, 5.65. Walmart, siempre encuentras todo y pagas menos. Ayer me robaron el dinero y el teléfono en el bus. Hace una semana hirieron a mi esposo regresando del trabajo. A mi hijo le piden una cora al día para entrar a la escuela. Esto tiene que cambiar. Los diputados de Arena lucharán por la aprobación de soluciones al problema de seguridad. Ley del CAMP, ley para la policía rural, ley integrada de seguridad y muchas más. El Salvador es un gran país, pero con seguridad puede ser más. Arena, nuestra propuesta es que El Salvador sea más. Mira, hermano, lo importante es seguir luchando, no dormirse nunca. Toma AMP 365 con extracto de ginseng y guaraná. Porque los sueños se cumplen si estás despierto. AMP 365 Energy y AMP 365 Power. Nueva imagen, mismo sabor. Recárgate con un AMP 365 Energy o un AMP 365 Power a solo 80 centavos. Con el nuevo triple de Claro Hogar tienes todo incluido. 5 megas de internet, más línea fija con llamadas ilimitadas a Red Claro en Centroamérica y una laptop Dell por solo $40 al mes, impuestos incluidos. Conéctate con una sola cuota al mejor internet con el nuevo triple de Claro Hogar, todo incluido para la nueva generación. Solicítalo al 2250-5500. Claro que sí. Ver condiciones en prensa. Lógicamente que ustedes han identificado plenamente esa canción, original de Don Pancho Lara, la canción del carbonero. Y una vez puse esa canción hace ya rato y me llamó un montón de gente para decirme que qué buen arreglo era. Y dije yo, claro, tiene que ser, si el hombre que hizo el arreglo se llama Sergio Arias. No podría ser de otra manera. Le damos ya oficialmente la bienvenida, no solamente a Sergio Arias de Signo Azul, sino también a Henry Zabaleta. Gracias. Mes a mes, el programa más escuchado, como tú ves. Buenos días. Gracias, Sergio, de nuevo. Como cada mes lo estamos haciendo, llevando la historia del pop y rock en El Salvador, más que todo de la época de los 80 y 90. En esta ocasión, pues, tenemos a Sergio Arias, vocalista fundador del Signo Azul. Y Sergio, bienvenido. Bueno, muchas gracias de estar aquí en la radio Vox, y para mí es un gusto compartir con dos íconos de la radio salvadoreña que tienen buen gusto para la música y son programas hechos con buena tacto. Okay. Y es que no es el tacto, realmente yo agradezco a Sergio porque estamos recorriendo lo que él no vivió y lo que muchos de los oyentes tampoco escucharon muy frecuentemente. Ahora tenemos al grupo que representa más que todo, no el pop, sino que una fusión de pop, jazz, y no sé qué más le agregas tú a esto, Sergio. Es evidente que cuando uno se mete a la música, la cima del Everest es el jazz. Entonces, para tratar uno de progresar en el sentido musical, debe de tratar de acceder a esa cumbre que se va subiendo de agrada, y se llega no sé hasta donde la vida lo permita. Entonces, es el jazz, es la música más, digamos, fina del siglo XX-XXI, lo que fue la música clásica en el barroco, ¿verdad? Entonces es la música más fina, más elegante. Y es evidente que todo lo que lleva elementos de jazz suena moderno. A veces me dicen, George Benson es de los años 70. Y yo les digo, no, es del año 3000. Porque los arreglos que hacía George Benson son perfectos, ¿verdad? Entonces, música del futuro que la hizo alguien del presente, digámoslo así. Retomando, vamos a ver, 1990, ¿en qué año exactamente nace Signo Azul para aquellos que no se escuchan? Exactamente, tú lo has dicho, nace en el 89-90. Uh-huh. En el 91 grabamos una canción que se llamaba Camino a San Miguel. Exactamente, entonces, si me recuerdo. Sí, esa canción la grabamos en un estudio que se llamaba Audio Mágico y accedimos a la radio WS, que ya no existe, y a Dios gracias nos la pusieron y hubo un fenómeno musical en esa época. La diferencia la marcó Signo Azul. En aquella época sonaban grupos ya conocidos como Prueba de Sonido, Sobre Tierra, estaba también Bronco, OVNI, también Salamanca, y además de eso, Vive. Pero marcó la diferencia porque la música era entre, te decía, ese jazz escondido, pero en aquella época más que todo el pop. Uh-huh. Y Camino a San Miguel fue la primera rola que ustedes lanzaron. Posteriormente viene el gran éxito compitiendo con todos los nacionales y compitiendo también con los extranjeros, ¿verdad? Entraron a lista de éxitos, y realmente un grupo originario, muchos de ustedes, de Chinameca. Sí. Por eso Camino a San Miguel, me imagino que tiene su historia. Tiene su historia. O sea, el viaje a San Miguel de una persona de provincia, pues, era bien emocionante, ¿va? Venir en el bus, lo primero que se encuentra es el EMPA, luego el Valle del Jiboa se despliega con todo su color. No, y lo del EMPA es bonito cuando le dicen a uno, ¿no quiere agua de la empelada? Claro. Entonces, ese viaje que se hacía para venir a estudiar impactó, y en ese momento se estaban firmando los acuerdos de paz, porque la canción en la segunda parte hace alusión a eso, que exactamente en el 91 se firmaron. Dice, El Salvador desborda sus parajes en invierno, mañana Dios mediante todo sea renacer, que haya renacido, no sé, yo te llevo a San Miguel. Entonces hacía época de esa, alusión, de esa alusión a esa cosa histórica. Parte de sus canciones tienen un contexto personal, vivencial, Sergio. Sí, o sea que digamos que a la música poética tipo Sabina, Serrat, Silvio, le robamos lo poético. ¿Verdad? Al pop. No lo metafórico, sino que lo poético. Sí, lo ¿verdad? Poético. Al pop le robamos lo fresco. Lo fresco, lo que pega, lo que se puede poner en la radio. Y al jazz le tratamos de robar lo complejo, lo elegante, ¿ok? Y así hacer una fusión. Y creo que esa fue una buena conjugación de estos géneros para lograr que la audiencia identificara a Signo Azul como un grupo muy diferente. Y además de eso, la canción que fue ícono en nuestra época fue Recordándote. ¿A quién te recordabas? Bueno, esa canción escribía sobre la persona ideal que iba a llegar a mi vida. ¿Y llegó? Llegó. Porque cumple con los requisitos que va diciendo la canción. Okay, vamos a escuchar Recordándote, Signo Azul, acá en 1900 ayer, con los Sergios. Y recuerdo porque al evocarte mi tristeza se transforma en algo más que alegría. Te recuerdo y tan indeleble se me torna el recordarte, musa que amor me inspira. cogió esquemas, porque nada que ver con lo que sonaba en esa época, sí se comparaba. Fue lo primero que hace la gente, el salvador, el salvadoreño, compara mucho. Esta se parece a tal, esta se parece a la otra, los acordes son, pues la música dice que está hecha, los acordes fueron sacados de esto. A mí siempre me molestaban porque decía, es que esto tiene un poquito de aquel, conociendo mucho la música en español, es que se parece a Soda, es que tiene acorde de Virus, pero ustedes no, mezclaron, hicieron una fusión, inclusive, ya que no podían comparar la música, dijeron, es que el timbre de voz, Sergio, el timbre de voz es peculiar. Realmente muy fuera de lo común en lo que es un grupo de pop rock nacional, y se le comparaba con Cómplices, con Presuntos Implicados y otros timbres de voz así bastante, ¿cómo se llama?, entreagudos. No sé cuál es la categoría, en este caso yo no soy musicólogo para decir cómo está rankeado tu timbre de voz. O sea que los timbres de voz se clasifican de acuerdo a la nota, en el hombre, la nota más aguda que puede dar una persona, y no tiene que ver con lo grueso o con lo delgado de la voz. Por ejemplo, un tenor llega al do sobre agudo, digamos, que es el do de la octavo traste de la primera cuerda de la guitarra. Ese es un tenor. Pero lo que sucede es que, digamos, el estilo de mi voz es una voz delgada, vea, que da notas altas. Delgada, como altas, quizá, digamos, como un tenor, pero ligero. Eso fue lo que me dijo Rafael Montes, que era autoridad. Sí, don Lito. Claro, que fue muy amigo mío. Tú eres un tenor ligero, entonces, ahí me quedé yo. Y en ese rango no andan muchos, si yo sepa. Y tenía, si lo decía Lito, tenía razón, porque sí, él era la autoridad. Sí, claro. Yo quiero preguntarte algo. En los 80, cuando estabas tú con Signo Azul, sí, ¿estabas estudiando? Estaba estudiando, estaba en los primeros años de medicina. Así es que era un lío porque tenía que buscar. Habían conciertos que se revolcaban de la angustia, que yo tenía que ver cómo me salía del hospital. Digamos que un compañero me hiciera el turno, para yo poder llegar al concierto. Pasaron varios que me agarraron, o sea que los encontraba estresados compañeros. A los compañeros. Por ese detalle, pero fue muy gratificante. Y hablando de esos compañeros, vamos a recordarlos porque la original banda, lo menciona por favor, los hermanos Cotto, ¿quiénes más? Inmer Cotto, los hermanos Cotto, Mauricio González, que era el bajista, Mario Reyes, que era el otro guitarrista, y mi persona. Un saludo para todos ellos rompieron un esquema. Claro. Grabaron una primera canción, una segunda canción, y ya de ahí creo que fue... Es más, vigencia hasta este momento de los grupos de los años 90 que están todavía tocando y cantando. Pregunta, ¿te alcanzaba para chicles el hecho de ir a tocar? Porque me imagino que las tocadas que tenían eran pagadas. Sí. Quizás solo alcanzaba para comprar los instrumentos, que era más primordial que los chicles para un músico. Ajá, no, lógico. Entonces, comprar, digamos, una guitarra, comprar un teclado... Raras veces nos íbamos a comer por ahí con lo que ganábamos. Sí, porque en esa época ya te situamos como estudiante. Sí. Y como estudiante, pues creo que a duras penas te alcanzaba para la carrera, que la carrera que tú seguiste es cara. Una vez, por ese comentario, venía yo del hospital psiquiátrico. Bueno, no estaba ingresado ahí, sino que con unos compañeros. Ajá. Y nos metimos a un restaurante. Y dos compañeros pidieron el plato. Al rato veo que lleva tres la camarera. Entonces yo le digo, yo no iba a querer, no, me dijo, yo se lo regalo porque sé, como me vio con la base, yo tengo un hermano, entonces hasta de la misericordia de la gente uno tenía, ¿verdad? No, y eso es interesante porque tanto la carrera profesional como músico, como la carrera profesional como médico, llevarlas a la par no es fácil. Ya después no es fácil. Es al revés, la medicina me ha apoyado la música. Sí, eso era lo que yo te comentaba cuando llegaste, que gracias a la medicina, eso te permite tener el ahorro de ir a la terapia donde un psiquiatra o un psicólogo el relax que te da la música. Claro, y el apoyo económico, porque guitarras, amplificadores, estudio, grabación, micrófonos, todo eso requiere mucho dinero y... Coraje. Y coraje, mucho dinero y coraje. No, realmente, justo cuando presentábamos estas canciones en la extinta Super Estéreo, era una competencia entre grupos nacionales, pero creo, Sergio, que fue una competencia bien sana. No había envidia, no. Había más que todo colaboración entre ustedes. Abría uno, cerraba el otro, quién va primero, quién va segundo. Eso fue muy interesante porque no era aquella competencia malsana, ¿cierto? Sí, no. Bueno, aún somos muy cordiales entre los músicos de esa época, Sobre Tierra, Prueba de Sonido, Roberto. Bueno, hace como 3 años fui a Los Ángeles, yo fui a visitar a Roberto, Rafael Alfaro de Omni. Bueno, agradecido ahí porque conserva, ¿verdad?, la música de la banda y de los grupos de esa época. Todos ellos hemos sido cordiales. Sí, porque para contarle a la gente lo que acabas de vivir, acabamos de poner en el programa recordándote y tú sonreíste y dijiste, esa es la original y tenía años de no oírla. Un buen día, Rafa Alfaro me hizo una recopilación de los mejores éxitos nacionales de los 80 y me dijo, vaya, aquí está, toma, rock de los 80, para que veas que también hicimos buena música, porque él tenía en esa época una pugna con la mal llamada época dorada, pues. No, agradecido y saludos a Rafael y mi aprecio. Sí, y ahora vamos a escuchar, dentro de esta hora que programamos música en español, una canción de Víctor Heredia que se llama Coraje, y es que muy pronto estará el ballet de Alcir Alonso presentando esta canción a la Honorable Asamblea Legislativa. ¿Será porque la pidieron Coraje, para hacerle coraje a lo que viene? Aquí está Víctor Heredia. ¿Con qué criterio escribo nuestro dolor? Si no se trata solo de una canción, ¿con qué excusa te digo que tengas fe? Si yo mismo padezco la misma sed. Año tras año vemos cómo se va por la letrina del colonizador. La libertad y el sueño del soñador. Coraje, coraje. La unión hace la fuerza y un corazón americano crece a la luz del sol. Coraje, coraje. La unión hace la fuerza y un corazón americano crece a la luz del sol. Que flota de gigantes barcos de azul, habrá que conseguir para despistar la furia del terrible desdichador, para que no desdiche esta libertad. Quizá en tu portafolio quieras guardar durante algunos días esta ilusión que lleva la consigna del amador. Coraje, coraje. La unión hace la fuerza y un corazón americano crece a la luz del sol. Coraje, coraje. La unión hace la fuerza y un corazón. Amén. puertas de par en par, para que el viento lleve adentro en tu hogar el polen bullicioso de nuestra flor, para que crezcan miles más de un millón. Camina sobre el hambre, fuerza y valor, que la consigna crezca como el amor. Y canta con nosotros nuestra canción. Coraje, coraje, la unión hace la fuerza y un corazón americano crece a la luz del sol. Coraje, coraje, la unión hace la fuerza y un las 11:31 en mañana de domingo. Toda mi vida he tenido que tomar decisiones. ¿Dónde voy a vivir? ¿Dónde voy a trabajar? ¿En qué voy a gastar? La vida fuera mejor si todo tuviera garantía. Eso es confianza. Y la confianza no tiene repuesto. Impresa Repuestos. La vida sería más divertida si pudiera pasar tiempo disfrutando de mis decisiones que preocupándome por ellas. La vida fuera mejor si todo tuviera garantía. Eso es confianza. Y la confianza no tiene repuesto. Impresa Repuestos. Al regresar al programa, vamos con más de Signo Azul. Pero antes tengo que poner un par de comerciales, entre ellos uno que acabo de perder. Entonces, en lo que lo encuentro, hablemos algo. ¿Qué tal? Ya estuvo. Ya estuvo, vamos. Perfecto. Llegó un momento en que hiciste una transición, Sergio, en el grupo. Por cuestiones también de profesión, los hermanos Coto, odontólogos, ¿verdad? Uh-huh. Colegas, y otros también integrantes del grupo Signo Azul, se fueron desligando del grupo amistosamente. Sí, claro, claro. Somos, es lo mejor. Sí, sí, sí. O sea que no fue una cosa de discusión, sino que por los trabajos y todo eso. Entonces quizá el primero que ingresó fue Nelson Rauta, que es un bajista. Ahí hay una anécdota curiosa. Que ya comenzamos el lobito. Empezamos a sonarte un poco más allá. Una vez vino Quincy Jones. Es que el lobito ya era yacero. Sí, vino Quincy Jones y estábamos tocando en la luna. Uh-huh. Andaba con unas modelos y se echó todo el concierto. El Quincy. Quincy Jones, el arreglista de Thriller de Michael Jackson. Entonces. El que le redevolvió la vida a Michael Jackson. Sí, sí, exacto. Sí. Entonces se echó todo el concierto y le preguntaron a él, la dueña del local, que era Beatriz Alcaín, ¿qué le había parecido el grupo? Y a mí me impactó lo que dijo, porque en ese tiempo nosotros nunca habíamos oído a Chade, y él le dijo que le sonaba como a Chade. En ese momento andábamos una cantante también, que era Ligia Morales, que fue con Ligia. Nosotros que se inició, sí, la Ligia como Morales, cantante. Entonces está esa anécdota, y ahí creo que comenzamos a fusionar un poco más el jazz con Nelson, y fuimos incorporando ese género a la vida y al quehacer del grupo. Y creo que en el momento que se dio esta transición del pop, uh-huh, o sea, un pop rock, más uh-huh, que todo ustedes no tanto mucho al rock, uh-huh, aunque sí interpretan el rock, yo uh-huh, sé, el pop rock, incursionaron ya en el jazz. Ahora, las presentaciones de ahora son muy diferentes a lo que escuchábamos hace 20, 15 años. El grupo ha cambiado también. Tú sos muy estricto, me han dicho, en lo que son los ensayos. Sí, ensayamos toda la semana, digamos una o dos veces a la semana. Lo que hacemos ahora es que todas las canciones sean originales y covers, uh-huh, que hacemos en las presentaciones en vivo, porque hacemos una mezcla entre rock, pop, bolero, bossa nova. Entonces le agregamos improvisaciones. Entonces el color de todo el concierto suena un poco como a fusión, a jazz, ¿verdad? Pero son canciones que la gente conoce y reconoce, así como El Carbonero, que es una canción bien nuestra, claro. Y le agregamos elementos de jazz. Y además de eso, tú has agregado los elementos que es la parte familiar. Tu familia te apoya mucho, he visto cómo se llaman fotografías con tu hija, y una de ellas inclusive con la guitarra y ahora sí, cantando también en esta canción Discurso de Amor, ¿cierto? Sí, sí. Digamos que algunas canciones yo las pensaba que podían sonar bien en una femenino, voz femenina. Y cuando escuché cantar a mi hija, le pegan, dije. Y ahí, en varios discos, de los últimos 4 discos, hemos incorporado, ya en la hora de la producción del disco, a que ella cante algunos temas. Y en algunas presentaciones más simbólicas, le pedimos que llegue a cantar. Ok, vamos a escuchar Sergio Gallardo y Sergio Arias, Discurso de Amor, en esta ocasión, la versión nueva ya. ¿Cómo se llama tu hija? Valeria. Valeria, un saludo porque... Valeria Michel. Valeria Michel. Sí, ah, eso, sí, sí. Qué bárbaro. Sí. Y creo que esa versión a mí me llamó mucho la atención porque la lanzamos en la radio, como decimos, la versión original, y la nueva versión mejorada, refiliada, está más que escuchable. La gente que en este momento está con nosotros, creo que la van a disfrutar, aquellos que les encanta el jazz y que les encanta la buena música, producción 100% nacional. Discurso de Amor, Signo Azul, versión nueva. Respiro de tu aire, yo no doy. Signo Azul y Valeria Michel, y la versión, ¿qué año fue esto? Hace cuatro años. La versión entonces 2014 para Discurso de Amor. Ahí okay, en la librería nunca compraste algo que se llama corrector. Buenos días a todos los que nos escuchan. Henry Zabaleta les saluda en cabina con, como que fuera mi cabina, con Sergio Gallardo y Sergio Arias. Te decía que esta canción suena un poquito más acelerada que la versión anterior. La primera. Olé. Olé. Sergio, en algún momento en tu vida personal te dijeron, es que mira, tu timbre de voz y tú te pareces, te compararon con Presuntos Implicados, con Cómplices, no en el aspecto como se llama musical, porque ellos son pop rock, pero sí en que es que tú estás copiándole. Es muy común que la gente compare. Entonces sí, con mucha frecuencia. Pero lo bueno era que con los que me compararon me gustaba ese estilo de música. Eran enormes grupos. Quizá con el que más me compararon en algún momento fue con Silvio Rodríguez. Y por eso aborté ese... Tocar, ¿cómo se llama? Digamos mucho a ese músico porque me iban a... Encajonar. Sabiendo cómo nos comportamos acá. Bueno, pero inclusive yo te he escuchado cantar a Hombre G y también, ¿cómo se llama? El timbre te da. Entonces sí, o sea que es cuestión de color, porque digamos hay hasta qué tono llega una voz y el color de la voz. Entonces eso es lo que se parece en los cantantes. Sí, porque también para adaptarla lo único que tienes que hacer es una transportación, ¿no? Sí. Entonces, la verdad es que con el tiempo uno busca su color de alguna manera. O sea, uno tiene un rango de cómo cantar, entonces busca su color. Y como es el color que yo sentía que era más reconocible, que eso es lo más difícil quizá en la música, que digan, lo oigan una vez y digan, es el clásico, me el gustó tuyo. Y ahí es la marca registrada. Sí. Es que para nosotros en cabina era muy sencillo, cuando teníamos tu música, poderla ligar, o sea, buscamos siempre el ritmo, y nosotros decíamos, o lo ponemos con Cómplices, lo ponemos con Presuntos Implicados, lo ligamos con las baladas de Hombre G, o también inclusive con Enanos Verdes, porque era justamente esa rítmica alegre, ¿verdad?, donde baja la transición y la programación. Así que vamos a escuchar, gracias a Sergio Gallardo, música de los Presuntos Implicados, en la voz de esta chica que me encanta. Qué timbre, qué color, qué canción. Cómo hemos cambiado, qué lejos ha quedado aquella amistad. Y así como el viento lo abandona todo al paso, así con el tiempo todo es abandonado, todo aquello que se da, todo aquello que se da, alguien nos cuidará. Así con los años unidos a la distancia, fue así como tú y yo perdimos la confianza. Cada paso que se dio, cada paso que se dio, algo más nos alejó. Lo mejor que conocimos separó nuestros destinos, que hoy se vuelven a reunir. Tal vez si tú y yo queremos, volveremos a sentir aquella vieja entrega. Cómo hemos cambiado, qué lejos ha quedado aquella amistad. Ha pasado, como hemos olvidado aquella amistad. Y así como siento ahora el hueco que has dejado, quizá llegada la hora vuelva a sentirte a mi lado. Tantos sueños por cumplir, algunos gracia de vivir. Lo mejor que conocimos separó nuestros destinos, que hoy nos vuelven a reunir. Y tal vez si tú y yo queremos, volveremos a sentir aquella vieja entrega. Ha quedado aquella amistad, oh, ¿y qué nos ha pasado? ¿Cómo hemos olvidado aquella amistad? Ayer me robaron el dinero y el teléfono en el bus. Hace una semana hirieron a mi esposo regresando del trabajo. A mi hijo le piden una cora al día para entrar a la escuela. Esto tiene que cambiar. Los diputados de Arena lucharán por la aprobación de soluciones al problema de seguridad. Ley del CAM, ley para la policía rural, ley integrada de seguridad y muchas más. El Salvador es un gran país, pero con seguridad puede ser más. Arena, nuestra propuesta es que El Salvador sea más. Mira, hermano, lo importante es seguir luchando, no dormirse nunca. Toma AMP365 con extracto de ginseng y guaraná. Porque los sueños se cumplen si estás despierto. AMP365 Energy y AMP365 Power. Nueva imagen, mismo sabor. Recárgate con un AMP365 Energy o un AMP365 Power a solo 80 centavos. Que Dios te bendiga muchísimo, porque hasta el cielo no paramos. El padre Luis Asano en El Salvador, con los temas Hablando de Dios en el Siglo XXI y secuelas del New Age. 5 y 6 de febrero, Teatro Presidente, 7 de la noche. Boletos a la venta en todoticket.com.sb. El padre Luis Asano en El Salvador, a beneficio de ampliación de Iglesia San Benito. Nos veremos pronto. Y no se olviden, hasta el cielo no paramos. Nos vemos dentro de poquito. Chao, chao. Para los amantes de las buenas hamburguesas, ya está aquí la Bacon King. Ven y atrévete a probar esta nueva experiencia de sabor. Ahora el tocino es la estrella, siempre con nuestra carne 100% asada a la parrilla. Pídela en sus variedades, Bacon King y Bacon King Jr. Todas acompañadas de una refrescante soda o té Lipton y papas francesas, papas Twister o aros de cebolla. Burger King, a tu manera. Listo, seguimos con nuestro invitado, el tocayo Sergio Arias, de Signo Azul. Febrero, sí. 28 años ya casi. ¿28 años? Pues claro, está bien, estaba está bien, haciendo está la bien, cuenta está bien. Y te digo, no es fácil mantenerse 28 años. ¿Cuántos discos has grabado en esos 28 años? Son 7 discos. ¿7 discos? ¿Completos? Completo. Y hay unas versiones de discos que traen doble, trae jazz y la son individuales. Hace cuatro discos uh-huh. atrás empezamos a hacer esa idea, porque digamos, para aprovechar la sacada del disco, pues, claro, porque es un costo económico meter lo instrumental y meter lo que lleva lírica. Entonces hicimos esa mezcla y nos ha gustado porque puede tomar dos cursos el disco, ¿verdad? Uno a la gente que le gusta el jazz, el smooth jazz, y otro a la gente que le gusta el pop. Entonces nos fuimos por esos dos senderos, digamos. Sendero. Sergio, me comentabas que tú editas, grabas, y los costos tanto en la producción de los discos como en la producción de videos, eso lo sacan de los conciertos, no han buscado un editor o alguien más, sino que tus desveladas. Lo que sucede es que me puse yo a pensar, y pensamos con los compañeros del grupo, para que me hagan un video me van a cobrar tanto, para que me graben una canción me van a comprar tanto. Es más fácil invertir ese dinero teniendo las cosas y uno producir los que uno quiera. Entonces es una manera de ahorrarse y hacer los videos y aprender también, claro, porque no es así de que yo voy a hacer un video y ya estuvo. Además, Sergio Gallardo, tuviste el video que acabas de pasar con la canción, ¿qué te pareció? Está bien hecho, sí. Está sencillo, sí. Bien hecho. Sí, entonces pasamos un buen tiempo aprendiendo, pero la idea es a la canción ponerle elementos visuales para que sea más accesible a la gente. En 28 años sigues todavía tocando en diferentes lugares, en algunos de ellos son pubs, otros son ya conciertos privados. Coméntame, ¿cuál ha sido la relación que ha tenido el público contigo al cambio al jazz? Porque siempre haces covers, ¿verdad? Sí. Porque sí. Eso es importante porque la gente identifica con el covers. Pero al jazz, ¿cómo ha sido la reacción? ¿Porque ha sido progresivo o la gente ha sentido un poco como, hey, eso, ¿qué es eso, verdad? Lo que nos hizo un favor bien grande fue que se puso de moda un género que se llama chill out. Chill out. Sí, entonces eso es que le hacen versiones a canciones conocidas en bossa nova y en swing. Esto salió con muchas mujeres, ¿verdad? Exacto, entonces eso la gente accedió bastante a la al timbre, a la armonía. A la armonía, el formato, más que todo, como se llama yacero. Entonces eso hizo que las versiones que nosotros hacemos un poco ayazadas de canciones conocidas o de nuestras mismas canciones sean más accesibles para la gente. O improvisadas, sí, inclusive. O sea que es como que sensibilizaron a la gente con eso, por suerte, pues, desde que ese género apareció, el jazz en El Salvador es más accesible para la gente. Aún en los grupos que hacen un jazz como Brujo, por ejemplo, que hace un jazz un poco más fusión, más bien tirado a lo instrumental, es más accesible para la gente porque ese género abrió un poco la puerta, digamos, al jazz, porque en toda reunión, toda boda, todo fondo musical de un restaurante tenían esa música. Exactamente. Entonces esa como que nos puso una autopista para dejarnos ir, ¿me entiendes? Y qué bueno porque sí. Te montaste, por decir, en ese tranvía, sí, que sí. Ahora pues se ha vuelto muy popular. ¿Dónde y cada cuánto ustedes están cantando, tocando y en qué locaciones? Generalmente en Occidente es donde más tocamos porque nos es más accesible en el sentido del transporte, entonces buscamos más esa opción. Los sábados tocamos en Termales de Santa Teresa de 7 a 9 de la noche, que es un restaurante balneario hotel, ¿verdad? Tocamos en unas pizzerías que hay ahí en Santa Ana, Zimmerdown Jamming, tocamos en el Portland de Ataco. Ah, es Portland, ¿verdad? Es famoso, conocido. Entonces hacemos bastante. Y a veces estamos aquí en el Lizarrán, ¿verdad? Uh-huh. De aquí de las Cascadas. Hay un restaurante ahí con ciertos elementos españoles, tapas, vinos, y ahí tocamos con cierta frecuencia. Qué bueno, porque eso te mantiene vigente. ¿Cuántos integrantes tienes ahora en el grupo? ¿Has incrementado algún instrumento o los mismos? El formato del grupo se mantiene siempre en 5, pero cuando hay conciertos, digamos, más amplio, pero por el detalle del pago, generalmente es bien difícil, digamos, incrementar la cantidad de integrantes, sí, porque no crean que se vive de la música, sí, sino que la música es como un arte, como un hobby, al sí, igual que casi sí, la locución. Y después de 30 años, digamos, casi de andar en eso, se debe de sacar por lo menos algo. No se le puede decir a los músicos, vaya, toquen y así, de nada. Entonces se trata play de choto, ¿verdad? Entonces el mayor cantidad de conciertos los hacemos en formato de 3. Okay. El teclado, que es Mundo Torres hace el teclado y el bajo a la vez, Mauricio López en la batería, el gallito, y su servidor, guitarra y voz. Y cuando es ampliado, Nelson Rauda y Mario Reyes. O sea, que cuando va más yaseado tiene que ir el bajo. Sí, claro. Ahora, claro. En sí, el teclado te ayuda bastante también a complementar todo esto, ¿verdad? Sí. ¿Y qué proyecciones tenés? Después de 7 discos, me dijiste, ¿qué proyecciones tenés para este 2018? ¿Planificación, alguna nueva rola a lanzar? Aunque ahora, lanzar una canción nueva no es un gran negocio a nivel de radio, porque casi nadie la programa. La suerte es que está YouTube y el Facebook. Entonces, las canciones no quedan ocultas, pues. Entonces, uno las pone, la gente las puede ver las veces que quiera. Y de ahí la idea de hacerles imágenes a las canciones, su video ahí, porque es una forma fácil. Por ejemplo, de este último disco, tiene, si mal no recuerdo, 14 canciones. Ya le hice 5, digamos, videos a las canciones. Se suben y ahí va entrando la gente, le va poniendo opiniones y se tratan de llevar a las radios que uno considera que tienen el formato que pueden programarlas. Sí, que pueden programarlas. Entonces podríamos decir, ¿cuántos videos tienes en este momento de todas las canciones que quizá tú has hecho? Unos 60 videos. 60 videos en YouTube. Sí. ¿Y los seguidores, cómo ha sentido la respuesta a ti dentro de El Salvador o también ha habido, cómo se llama, a nivel internacional? Bueno, hay seguidores, digamos, nacionales y de fuera. Lo agradable es que a veces uno se hacen canciones, digamos, o se trabaja con la banda en lo privado, así, a veces en el cuarto uno, y a través de la música que se hace uno transmite a gente que no conoce de otro lado. Qué bueno. Y es bien agradable recibir los buenos comentarios y de gente que ha seguido al grupo. Por ejemplo, un día hicimos un concierto en el Parque de Santa Ana, el sábado pasado fue. Claro. Y me dijo alguien, se acercó a al parque ahí y me dijo, hey, ya tocaron Recordándote. Desde que oí Signo Azul venía corriendo, me dijo, para oír Recordándote. Ajá, imagínate, eso estábamos hablando que hace 26 años de esta canción. Y mira, una cosa muy importante también, Sergio, agradecerte por haber venido a esta mañana acá, es que sigue siendo Sergio Arias, igual el sencillo, el compositor, el médico, el amigo, y creo que, ¿cómo se llama eso?, te va a dar muchos éxitos. Y lo que también está haciendo en este momento Vox, justamente con Sergio Gallardo, es, como decimos, recordándote 1900 ayer para nosotros, que hace tantos años, más de 27 años, que el pop y rock en español empezó a nacer, donde había mucha competencia, donde ustedes sobresalieron por sus propios medios y por su propio también criterio musical, que eso les dio pues un puesto diferencial entre todos ellos. Bueno, agradezco a la Vox, a ti, Henry, y a Sergio, porque siento que es una labor que deben de hacer la gente de radio, a tratar de promocionar la música con factura salvadoreña, ya que es la música es un en El Salvador es bien difícil transitarla, ¿verdad? La producción, nunca ha habido una industria bien asentada de música, entonces los artistas son como huérfanos, les toca autónomamente hacer todo lo que se puede. Entonces, si hay estas intenciones como la Super Estéreo, que fue fabulosa cuando existió, como la Vox, que promueve a los grupos, eso es, para uno es excelente, pues, que existan estas intenciones de transmitir. Y otro detalle, siento que la música no tiene edad. No. Una buena canción, digamos, la época quizás más linda de la música fue en los años de la Big Band. Frank Sinatra. Y no esa, pasa de moda. Exacto. Por ejemplo, hay un cantante que se llama Michael Bublé. Está de moda y está retomando esos grandes éxitos. Exacto. Y bueno, inclusive, si en algunas ocasiones he ido a otros conciertos, he escuchado a bandas interpretando los éxitos de los años 80 o 90, nacionales, y dicen, bueno, y vamos a tocar Recordándote, y vamos, el tiempo pasó, empieza como sobre tierra, claro. Y eso ha sido justamente 80 y 90, la segunda época de oro, le llamo yo, porque en la primera época de oro sí había mucha promoción en radio, había producción, se grababan 45 long plays y las radios los tomaban. Había un gran apoyo. Ahora ustedes, hubo un apoyo bastante grande en esos años 80, 90, pero ahora el rango se abrió. ¿Con qué? Con la llegada de Spotify, sí, sí, con la llegada justamente de YouTube. Sí. Ustedes hacen su música, la pueden subir a la web, pero en las radios la tienen también en la opción de poderla programar. Claro, claro. ¿Verdad? Y eso es muy interesante para aquellos que están produciendo, porque ahora tú produces tu canción y la subes. Sí, claro. Es evidente que necesitaríamos que personas como Henry, como Sergio, se multiplicaran en todas las radios del Salvador, que son personas que aman a su país, que aman lo que se hace aquí en El Salvador y que tienen esa visión de, digamos, de homogenizar la música de afuera con la de aquí, pues porque al artista salvadoreño siempre se le ha puesto aquí abajo y son pocos los, digamos, personas de radio que lo ponen a la par de la gente de afuera. Hay muchas canciones aquí que tienen hasta más mérito que canciones de afuera. Y es cierto, porque fíjate que nosotros iniciamos esto el año pasado. Platicábamos con Sergio y me decía la idea, mira, ¿y por qué no le damos un poco de chance a la música nacional? Empezamos con Bronco, y después justamente de Bronco, Rafael Alfaro. Hemos ido justamente con los años de vigencia de los grupos, cuando nació Bronco, después fue Rafael Alfaro, fue Roberto Salamanca, ya tuvimos justamente también acá a Tato Enríquez en cabina. También tuvo su momento en ese, hace un mes, si se recuerdan los que nos escuchaban, Prueba de Sonido, y 25 años después del gran éxito de ellos, ahora pues Sergio Arias representando al grupo Signo Azul, que también estamos hablando de 27 años de trascendencia. Para aquellos que no han escuchado a Signo Azul, aquellos que les gusta la música de los años 80, 90 o que les encanta también la interpretación jazz, Sergio, ¿dónde pueden encontrar tu música? ¿Cómo pueden adquirirla? Bueno, ahí en el Facebook ponen Sergio Arias Signo Azul y si necesitan un disco solo nos lo piden y vemos la manera cómo se los hacemos llegar. ¿Eso es en disco, en CD? Sí, sí, sí. ¿Y alguna manera de bajarla? País Music. Hay un formato donde hay música salvadoreña que se llama País Music. Ahí entran ustedes y pueden comprar el disco. Perfecto. Ahora, dime una cosa, Sergio. Ya para despedirnos, el amor nunca deja de ser. ¿Va con intención a alguien o es en sí a el amor? No, lo que sucede es que esa palabra la usamos con mucha facilidad, hombre. Te amo, pero no la respaldamos con hechos, con nuestra actitud. El amor que decimos ahora se acaba el siguiente día, y eso es una palabra que hay que respetarla. Es una palabra de cuatro letras, pero muy fuerte. No, eso es lo que maneja el mundo, lo que sostiene al universo en su energía y esencia, ¿me entiendes? Entonces, cuando se dice te amo, hay que respaldarlo hasta donde se pueda, hasta las últimas consecuencias. Entonces, es como una canción que reivindica al amor, y esa frase que dice el amor nunca deja de ser, la mencionó un seguidor del Maestro Jesús, ¿verdad? Que era Pablo, creo que en Corintios aparece, y en base a esa frase se liga todo lo más. Se, y estamos en el mes del amor. Se desgrana esa canción. Mis queridos Sergios, qué gustazo haber compartido con ustedes un domingo más. Para los que nos están escuchando, les recuerdo que dentro de un mes, el día 4 va a ser día de elecciones. Vamos a trabajar, Sergio. Sí. Sí, okay. Sí, acordate que en la mañana todavía no hay resultados. Okay. Entonces probablemente lo que tal vez podría haber son flashazos. Entonces estaremos el próximo día 4 de marzo, tendremos a Sobre Tierra, a Mario Soriano, sí, y a Mario, sí. Saludos a Mario Rivera, Soriano. Y yo muy agradecido contigo, Sergio, Rivera. Porque realmente cada día se aprende un poco más y tu música, te digo, nos gusta demasiado. Y vamos a despedirnos en el mes del amor. Solo Dime. Me despido aquí, ha sido un placer estar con dos personas que admiro, ¿verdad? Desde que era un niño, a Sergio, ¿verdad? Y a ti, que has hecho mucho por la música, entonces hay que tener amor por lo nuestro, ¿verdad? Y un afecto enorme para ustedes. Recíproco. Gracias y gracias por la aclaración, porque yo de animala quería sacarle una consulta y resulta que no aplica porque él es ginecólogo. Lo que más dolió perder. Puedo cambiar mi pedazo de cielo, entera la niñez. Y es que todo cambió, menos rojo, y quiere brillar el dinero y el teléfono en el bus. Hace una semana hirieron a mi esposo regresando del trabajo.